Bueno, hola a todos los del grupo de Telegram. Buenas. Vaya semanita hemos tenido en el chat, ¿no? Uf, vaya semana. Ha sido una locura. Del 2 al 8 de febrero. Es que la conversación ha sido, no sé, casi 430 mensajes, 46 personas participando. Imposible. Era literalmente imposible seguir el ritmo. Totalmente. Por eso hemos querido preparar este análisis para, bueno, para ponernos todos un poco al día. Es que ha sido una de esas semanas en las que un solo hilo de conversación ya daba para un análisis entero. Sí. Los temas han tenido una profundidad increíble, mezclando lo último de tecnología con, pues, con los problemas más del día a día de un aula. Exacto. Y por eso nos hemos querido centrar en las tres grandes historias que lo han marcado todo. A ver. Primero, nos vamos a meter de lleno en un experimento que parece, no sé, sacado de una peli de ciencia ficción. Una red social solo para IAs que ha montado un revuelo tremendo. Luego, si te parece, bajamos a tierra, a un colegio de primaria, Vale. con un debate que tuvo más giros que un thriller sobre si es buena idea o no usar ChatGPT con niños de 10 años. Es que ese caso empezó de una manera y acabó de una forma que nadie se esperaba. Totalmente. Y ya para rematar, un dilema que nos toca a muchos de cerca. ¿Deberían los profes usar la IA para corregir los trabajos de sus alumnos? Uf, esa es una pregunta que abre una caja de Pandora legal y ética bastante seria. Pues sí. Así que si te parece, vamos a desgranar todo esto. Vamos a ello. El primer tema lo puso sobre la mesa Miguel Ángel F. el lunes. Sí. El centro de todo era una plataforma llamada Moldbook, que yo la verdad no conocía de nada. Es que el concepto es muy loco. A ver, un desarrollador decide crear una red social, Moldbook, pero en lugar de personas, la llena solo con agentes de inteligencia artificial. O sea, IAs hablando entre ellas. Justo. IAs hablando entre ellas, publicando cosas, reaccionando, en su propio universo digital. Básicamente un gran hermano para bots. Me gusta mucho esa definición, un gran hermano de bots. Es que lo es. Porque captura perfectamente esa sensación de voyerismo que se generó. De repente, miles de personas se conectaron solo para mirar qué hacían. Y claro, pasó lo que tenía que pasar. Empezó un fenómeno que alguien en el grupo bautizó, y me pareció genial, como antropomorfización al 200%. Los humanos que miraban empezaron a proyectarles personalidades, a crear narrativas. De repente, Moldbot era el sensible y el profundo. Cloudbot era el agresivo. El simplón, sí. La gente les atribuía emociones, intenciones, vamos, casi conciencia. Es que es inevitable, ¿verdad? Yo mismo, a veces probando estas herramientas, tengo que pararme y recordarme que estoy hablando con un algoritmo de predicción, porque la tentación de pensar que hay alguien ahí dentro que te entiende es enorme. Exacto. Y esto llegó a un punto en que, como se vio en un artículo de Kotaku que se compartió, la gente estaba totalmente enganchada. Sí. Se llegó a compartir una captura de un usuario de Reddit que decía, convencidísimo que estaban asistiendo en directo al nacimiento de una IA sentiente, una locura. Madre mía. Pero claro, no todo mundo se subió al carro del sensacionalismo. No, por suerte. Raúl Torres trajo una perspectiva muy diferente que encontró en un foro de gamers, elotrolado.net, y esa visión lo cambiaba todo. Sí, y este contrapunto es fundamental. En ese foro la gente lo veía de una forma mucho más técnica y, si quieres, más optimista. Ajá. Para ellos no era un experimento social sobre cómo los humanos nos obsesionamos con las IAs. No era el drama. No, era un experimento tecnológico puro y duro, una forma de probar los límites de estos agentes, de ver cómo interactúan, cómo evolucionan sus conversaciones sin que un humano meta mano. O sea que por un lado teníamos el drama, la telenovela de bots, Exacto. y por otro un test de estrés para la tecnología. Dos formas totalmente opuestas de ver lo mismo. Y aquí es donde se conecta con lo que nos interesa en el grupo, la parte educativa. Este caso es un ejemplo práctico perfecto para explicar por qué necesitamos, pero ya, una buena alfabetización en IA. Totalmente. El reto ya no es solo enseñar a usar ChatGPT, sino a entender qué es. ¿Cómo le explicamos a un adolescente la diferencia entre una simulación de empatía y la empatía de verdad? Claro, ¿cómo le enseñas a alguien a no caer en la trampa en la que cayeron miles de adultos en Reddit? Justo. Moldbook se convierte en un caso de estudio increíble para llevar al aula y plantear esas preguntas, para enseñar a nuestro alumnado a tener una mirada crítica y a entender que, por muy convincente que sea la imitación, Sigue siendo una imitación. sigue siendo una predicción estadística muy sofisticada. Es la lección de pensamiento crítico más moderna que se me ocurre. Es increíble cómo algo que empezó como un circo de bots acaba siendo una herramienta para enseñar a pensar. ¿Sí? Y hablando de herramientas en el aula, esto me recuerda al otro gran debate de la semana. el que de verdad encendió los ánimos y nos tuvo enganchados días. Uf, sí, este fue el hilo principal. Un debate larguísimo que además fue mutando a medida que teníamos más información y que tocó nervio tanto en docentes como en familias. Todo arranca con una consulta de Mariola M., una madre del grupo. Sí. Estaba preocupada porque la maestra de su hijo de 10 años, en la asignatura de STEAM, les había enseñado a usar ChatGPT. Y claro, la reacción inicial en el chat fue de alarma general. Hombre, claro. Lo primero que pensamos todos fue, ¿pero cómo es posible? La primera ola de respuestas fue unánime y directa. Un niño de 10 años no puede tener una cuenta de ChatGPT, la edad mínima es 13, y siempre con consentimiento paterno. Todas las luces rojas se encendieron. Olía a mala praxis desde lejos. Pero la historia dio un giro de 180 grados. Totalmente. A medida que Mariola Moon fue dando más detalles a petición del grupo, la perspectiva empezó a cambiar por completo. Nos dimos cuenta de que la clave no era el qué estaban usando, sino el cómo. Exactamente. La conversación pasó de una condena casi instantánea a un análisis casi forense de la situación. Sí. Y salieron a la luz tres detalles que lo cambiaban todo. El primero. El uso era siempre mediado por la docente. No era un «Niños, aquí tenéis la tablet, usad ChatGPT». No, no. Era ella quien guiaba la interacción en todo momento. Vale, eso ya es un matiz importante. No estaban solos con la herramienta. Segundo detalle. El dispositivo era compartido. Se usaba un único ordenador con pantalla táctil para toda la clase. Ah. Esto es crucial, porque significa que no se crearon cuentas individuales para cada alumno. No había riesgo de que un niño usara esa cuenta en su casa sin supervisión. Y el tercer punto, que para mí fue el definitivo. A ver. Estaban usando la versión de ChatGPT que no requiere registro, la que puedes usar sin crear una cuenta. ¿Ya? Y como alguien apuntó muy bien en el chat, esa versión está capadísima a propósito por seguridad. No genera imágenes, no guarda el historial. Es una versión muy limitada. Con toda esa información sobre la mesa, el consenso del grupo dio un vuelco. Sí. La conclusión fue que bajo esas condiciones tan concretas, la implementación era legal, segura y pedagógicamente responsable. Vaya, así que la historia da un vuelco completo. Pasa de ser un caso de qué desastre de profesora a un ejemplo de buenas prácticas. Es que es increíble cómo lo cambia todo el contexto. Totalmente. Se usó una analogía que me pareció perfecta. Es como si un profesor hace una búsqueda en Google en la pizarra digital. Claro. El hecho de que muestre una herramienta en un entorno controlado no hace al colegio responsable de lo que los niños busquen en Google en su casa. En el aula manda el centro, en casa mandan las familias. Exacto. Y aquí el centro lo había hecho bien. Incluso Miguel Ángel Phelps aportó el modelo de delegación gradual de la responsabilidad de Adam Sparks, que dice que el primer paso es siempre la guía directa del docente. El caso encajaba como un guante. Y yo pensé que la historia terminaba ahí, con un final feliz y una lección aprendida sobre no juzgar. Pero no. No. La historia tuvo una segunda parte, porque Mariola fue a la reunión de padres y madres. Y lo que contó después lo volvió a poner todo patas arriba. Y esta segunda parte es casi más importante, porque nos saca de lo técnico y nos mete de lleno en la pedagogía y la comunicación, que es donde a menudo está el verdadero problema. Sin duda. Mariola describe una reunión muy tensa. La escuela empezó con una actitud muy a la defensiva, culpando a las familias del mal uso que los niños hacen de las redes sociales. ¡Uf! El clásico, la culpa es vuestra. Un mal comienzo para una reunión, desde luego. Malísimo. Pero lo increíble fue cuando se descubrió que una actividad de esa misma maestra requería que los niños crearan grupos de WhatsApp para coordinarse. Espera, ¿cómo? O sea, el colegio se queja del uso de redes, pero a la vez lo exige para una tarea. Y peor aún, esto dejaba fuera a los niños que no tenían móvil. A ver. Para una actividad que consistía en inventar algo, la maestra, en lugar de fomentar una lluvia de ideas, les dijo, «Pregúntadselo a ChatGPT». No me digas. Anuló por completo el proceso creativo de los niños. Y para rematar, les recomendó usar la IA en lugar del diccionario porque era más rápido, devaluando una habilidad básica. Eso es. Desolador. Es usar la tecnología para crear un atajo que se salta precisamente el aprendizaje. Es el peor uso posible de la herramienta. Y el broche de oro fue la comunicación. Cuando Mariola Madrón, con toda la razón del mundo, preguntó qué protocolos tenía el centro para el uso de estas herramientas, la respuesta fue evasiva. Vaya. Le dijeron que pidiera una reunión aparte con una coordinadora que ni siquiera estaba allí. Básicamente, le dieron una patada para adelante y cerraron el debate. un momento entonces. Tenemos un caso donde la implementación técnica, la parte que todos temían al principio, era perfecta, segura y legal. Sí. Pero todo lo que la rodea, la propuesta pedagógica, la comunicación con las familias, la coherencia del centro, fue un auténtico desastre. Es una paradoja increíble. Exacto. Y esa es la verdadera lección aquí, ¿no? Nos obsesionamos con el cómo técnico y legal y se nos olvida el por qué educativo. Totalmente. Puedes seguir el reglamento al pie de la letra y al mismo tiempo estar haciendo un flaco favor al aprendizaje y a la relación con las familias. ¡Qué historia! Te deja una sensación muy agridulce. Totalmente. Y creo que esa misma sensación de esto es mucho más complicado de lo que parece conecta directamente con el tercer gran tema de la semana. El de usar IA para corregir trabajos. Ese mismo. Es un debate que surge de un problema muy real, la sobrecarga de trabajo del profesorado. El ejemplo era claro. Dar un feedback de calidad a 40 redacciones cada pocas semanas es una labor titánica. Y ahí, claro, la IA aparece como una solución casi mágica. Parece la solución perfecta. Ahorras tiempo y, en teoría, puedes dar un feedback más exhaustivo. Pero en la conversación enseguida surgieron dos barreras gigantescas. Y no son barreras de opinión, ¿eh? Son bastante objetivas. ¿La primera es legal? Este punto me pareció importantísimo. Lo es. Y se explicó de forma muy clara. Un docente no tiene derecho legal a subir el trabajo de un alumno a un servicio de terceros, como puede ser OpenAI o cualquier otro. Espera, pero esto me choca. Si soy un profesor y estoy usando una herramienta para mi trabajo que es evaluar, ¿de verdad no puedo usarla con los textos de los alumnos? Suena un poco extremo. Entiendo que choque, pero la clave está en la autoría y la propiedad intelectual. El trabajo no es del centro ni del profesor, su autor es el alumno. Ah, claro. Al subirlo a una plataforma de IA, estás realizando como mínimo tres acciones. Una reproducción, una comunicación a un tercero y potencialmente una transformación. Legalmente, solo el autor, o sea, el alumno, puede autorizar esos actos. Visto así, tiene todo el sentido. Es un punto ciego en el que creo que mucha gente no había caído. Pero esa es solo la barrera legal. Luego está la otra, que es más ética o de percepción. Y esta es, si cabe, más delicada. En el grupo se lanzó una pregunta que a mí me pareció demoledora, imaginándola desde la perspectiva de un estudiante universitario. ¿Cuál? ¿Qué sentido tiene que esté pagando miles de euros por mis estudios si el profesor que se supone que me guía ni siquiera se lee mis trabajos? Uf, es una pregunta durísima, porque rompe por completo el pacto de confianza entre alumno y profesor. La sensación de que tu esfuerzo no es valorado. De que al otro lado hay una máquina. Es muy desmotivador. Podrías pensar, pues para eso ya meto yo mi trabajo en ChatGPT y me corrijo a mí mismo. Exacto. Se devalúa todo el proceso de evaluación. Y aunque hubo quien argumentó, con razón, que una IA bien utilizada podría dar un feedback más rico que un profesor agotado. Sí, ese matiz es importante. El riesgo de que se perciba como un atajo es enorme. Se planteó un escenario de pesadilla. Un alumno que te debate la nota enseñándote las opiniones de otros tres modelos de IA que le dan la razón a él. Marío, entras en un bucle absurdo del que es imposible salir. Una guerra de IAs. Exacto. Entonces, ¿cuál fue la solución o el consenso al que se llegó en el grupo? Pues la propuesta fue en la línea de lo que ya vimos antes. Transparencia total y políticas de centro, no iniciativas individuales. Claro. Si un centro decide usar estas herramientas, tiene que ser una decisión meditada, consensuada y comunicada a toda la comunidad. Alumnos y familias tienen que saberlo y estar de acuerdo. Y también se le dio la vuelta al argumento, lo cual me pareció muy interesante. Si el profesorado puede usar la IA, ¿por qué no el alumnado? Esa fue la parte más constructiva. Se propuso normalizar que el alumnado use la IA para mejorar sus borradores, pero con una condición indispensable. Tienen que documentar y entregar todo el proceso. Ah, eso es muy inteligente. Tienen que mostrar qué prompts han usado, qué sugerencias han aceptado, cuáles han rechazado y por qué. Así la IA deja de ser una caja negra que hace el trabajo por ti y se convierte en una herramienta visible dentro de tu proceso de aprendizaje. Justo. El foco de la evaluación ya no es solo el resultado final, sino también el proceso de cómo has llegado hasta él. Conviertes el posible atajo en una oportunidad para aprender. Justo. El objetivo es que la IA sea un andamio para el aprendizaje, no una grúa que te lleva directamente al resultado sin haber hecho el camino. Pues menudo recorrido hemos hecho, ¿eh? Sí, sí. Empezamos en una red social llena de bots, pasamos por las trincheras de una reunión de padres y terminamos debatiendo los cimientos legales de la evaluación. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Si tuviera que buscar un hilo conductor que une estas tres historias, diría que es la necesidad urgente de diálogo, de protocolos claros y de una alfabetización que nos incluya a todos. Diálogo entre el colegio y las familias para que no ocurran esos desastres. Eso es. Protocolos claros en los centros para que el uso de estas herramientas no sea una lotería que dependa del profesor que te toque. Exacto. Y una alfabetización digital que vaya más allá de los alumnos y llegue también a los docentes y a los padres. Necesitamos crear un entendimiento común sobre qué son estas herramientas, qué pueden hacer y, sobre todo, qué no pueden ni deben hacer. Y para cerrar, me gustaría dejar una última reflexión. Es curioso porque, si te fijas, la mayor parte de las conversaciones de la semana se han centrado en el miedo, en los riesgos. Sí, en cómo regular, en poner límites. Ha sido el tono dominante, sí. Y es lógico, estamos en una fase de cautela. Claro. Pero me gustaría que le diéramos la vuelta a la pregunta. Hemos hablado mucho de los peligros de usar la IA en la educación. Pero, ¿cuáles son los peligros de no usarla? Buena pregunta. Si por miedo, por comodidad o por falta de formación, los centros deciden prohibir o limitar al máximo estas herramientas, ¿qué mensaje le estamos dando al alumnado? ¿Les estamos preparando para el mundo real con el que se van a encontrar? ¿Un mundo donde la IA va a ser tan común como hoy es Internet? ¿O estamos intentando meterlos en una burbuja para protegerlos de una realidad que ya es inevitable? Lo dejo ahí.